La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Voz Universitaria. Hoy es la número 1921, en 29 de marzo de 2017. Para todos ustedes, el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dual? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a nuestra amiga Soledad Macías, que está en la realización técnica. Este día con mucho calor, ya subió a 31 grados, lo cual ya es para considerar la temperatura, ¿eh? ¿Qué te parece? 31 grados, por lo menos en ese momento aquí en el centro de Jalapa, ¿no? Hidrátese bien, mantenga su piel, pues, con protector manténgase en la sombra, cuídese del sol. Es muy rico esta temperatura, muy rica esta temperatura, pero hay que cuidarse de los excesos. Sí, sí, a mí no me gusta mucho el calor, fíjate, porque... Sobre todo por las cuestiones que significa que, como hemos descuidado mucho el agua, estos calores, estas temperaturas altas, hacen que la poca agua que existe en los ríos y arroyos aquí en la región desaparezca con más facilidad. Sí. Entonces, eso no me agrada mucho. Ayer o antier que dio su conferencia Rubén Morante, ahí en el Museo Casa de Jalapa, hablaba de que ya los succionadores para agua para las ciudades, para la urbanización en Veracruz, están hasta mero arriba de las faldas del Pico de Orizaba. Ah, o sea, sí, que ya lo estamos vaciando casi. No lo dudo. Porque ya no hay, los mantos freáticos están bastante malgastados. Así es. Bueno, es una parte. Y la otra parte de estos capítulos diarios de la muerte tiene permiso en Veracruz y en México, en muchos lados, o en todo el país, ¿no? Desgraciadamente. Afortunadamente, hasta el momento, el reporte del periodista de La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta, es de que lo están atendiendo. No falleció por el atentado que tuvo anoche en la madrugada, a 2 de la mañana, llegando a su casa después del trabajo. Lo estaban esperando y lo balacearon, ¿no? De una vez más, el gremio periodístico de Veracruz es lastimado. Pero todavía más, él es parte de la comunidad universitaria. Él da clases, él es maestro, estudió su maestría Armando Arrieta Granados en gestión y aprendizaje, y él está en la Facultad de Pedagogía en la región Poza Rica, además de trabajar en el periódico La Opinión. Entonces, justo hoy en la mañana, a través de Twitter, la rectora mandó estos mensajes, ¿no? Repudiamos el artero ataque al periodista y profesor de la Universidad Veracruzana, Armando Arrieta. Una vez más levantamos la voz en repudio a la violencia. Exigimos todas las garantías para los periodistas y la libertad de expresión, así como justicia expedita y eficiente. Y dice finalmente la rectora, hacemos votos por la pronta y total recuperación del profesor Arrieta. Que Miguel Ángel Yunes fue incluso hasta Poza Rica en helicóptero, se lo trajeron al puerto de Veracruz, al parecer, para que tenga una mejor atención. Por fortuna, sigue vivo, ¿no? Por fortuna, después de este atentado. Pero caray, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos todos los días, ¿cuándo va a parar todo este cuesta abajo, esta cuesta abajo que vivimos en esta sociedad, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos, y cómo podemos construir, siempre lo decimos, ¿no? Obviamente, en ver las cosas de otra manera, de actuar de otra manera ante nuestros semejantes, pero también, podemos decir eso, pero también las autoridades tienen mucho que ver en el asunto. ¿Cómo logran que no existan actos de impunidad, que no quede impune todas las situaciones ilegales que suceden en Veracruz? ¿Qué hace? Pues Y además, junto con eso, cómo promover más la economía, cómo hacer mayores empleos donde existan buenos salarios, donde la gente pueda dedicarse a trabajar y no a las cuestiones de la delincuencia, ¿no? Entonces es un paquetote, pero creo que debe tenerse en cuenta. Y bueno, pero por otro lado, ya vemos que en este México hay muchos Méxicos a la vez, ¿no? Hay muchas opiniones, hay quien ve todo tranquilo, todo lo ve muy bien, como ayer Enrique Peña Nieto, quien es el presidente de México, en una reunión con las Fuerzas Armadas, dijo que la crisis solamente está en nuestra mente, ¿no? Eso es lo que dijo. Bueno, más lo dejamos así como la frase que dijo, ¿no? Para que usted le piense, la reflexione, ¿no? La crisis está solamente en nuestra mente. Entonces, me acordé de Calimán, ¿no? Bueno, Calimán era un personaje de radio, ¿no? Y también de tiras cómicas. Bueno, no era tan cómico Calimán, pero sí se conocía las historietas en aquel momento, que decía que el poder de la mente era lo más importante, ¿no? Que todo lo controlaba la mente, ¿no? Pues haremos un acto como Calimán para ver si así nos mejoramos las cosas, ¿no? Así es como estamos viviendo en estos días, ¿no? Pero siempre, obviamente, hay que buscar la manera de estar en el mejor, las mejores situaciones para que salgamos de esta crisis severísima humana. Es una crisis humana. Pues sí, hay ejemplos, ¿no? Uh-huh. No hay que perder la esperanza porque hay ejemplos. Se redujo esto en un país como Colombia, ¿no? Uh-huh. Se ha menguado la ola de violencia que hay. Y pues eso puede ser que pase aquí también. Ojalá. Aminore un poco. Aunque en Colombia estaban muy identificados los grupos, tanto de la guerrilla como del narcotráfico. Y digamos que era como más fácil, digo, yo no quiero decir que sea nada fácil solucionar estas cosas, ¿no? Tratar de negociar y ver cómo avanzar. Pero aquí, al parecer, se expande como pequeñas células por todo el país. ¿Cómo poner una mejor vida ante este tipo de situaciones que se van dando en casi todo el país? Con estas células que brotan por todos lados, como epidemia, tal cual, ¿no? Ya me acuerdo de la frase completa de Calimán que dice, quien domina la mente domina todo, ¿no? Mm. Es lo que decía Calimán. Entonces, como la crisis está en nuestra mente, pues empecemos por dominar nuestra mente, a ver si así podemos mejorar. Pero bueno, vamos a la información que tenemos antes de pasar a la información, por cierto, le avisamos a todos nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana y la gente que conoció a la señora Vicky, porque han preguntado aquí en nuestra radio, ella falleció el día de ayer. Entonces, se comenta, nos informan, que ella está siendo velada en la sala Tepeyac, que se encuentra en la calle Gobernador Herrera Tejeda, que está por la Federal 1, antes del Cebetis, que ahí le están velando, ¿no? ¿Cómo olvidar sus aromas que salían de su cocina aquí en Radio Universidad Veracruzana con él? Una de las hierbas majestuosas de nuestra cocina, que es el epazote, qué delicia, olía delicioso. Ustedes no están a tanto de la dinámica de este informativo, ¿no? Pero cuando entran nuestros invitados, ¿no? Que estaba ya cocinando ya a estas horas, entraba el olor de la comida muy sabroso, ¿no? Sí, riquísimo. Pues bueno. En paz descanse, Vicky. Doña Vicky, que era de alguna manera parte de la comunidad de esta radio. Y bueno, pues volvemos a repetir, la están velando en la sala Tepeyac, calle Gobernador Herrera Tejeda, esquina 5 de mayo, por la Federal 1. Ahí es donde le están velando. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Fundación UV celebró su 25º aniversario. La Universidad Veracruzana cortará tiempos para adquirir equipo destinado a la investigación. Docentes deben rendir cuentas a la sociedad, opina Yolanda Edith Leiva Barajas, directora general para la evaluación de docentes y directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Metro de la Ciudad de México celebra el 20º aniversario de la autonomía de la UV. En los boletos de transbordo, ahí viene la imagen de la Universidad Veracruzana, el logotipo de la UV, el boleto del Metro. Bueno, y al celebrarse el Día Mundial del Teatro, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó que el teatro es un espacio de reflexión y magia. Y el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación realizará en mayo las jornadas universitarias sobre música y política. Hoy en el estudio platicaremos con Pilar Ortiz y Edgar González Gaudiano. Estarán con nosotros para informarnos de sus actividades. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Pues sí, la Universidad Veracruzana celebró el 25º aniversario de la Fundación UV ayer en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, donde se reconoció el trabajo y la solidaridad de los miembros fundadores y titulares. La ceremonia fue encabezada por la rectora de esta casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, y el presidente de la Junta Directiva de la Fundación UV, Víctor Aguilar Pizarro, ambos acompañados por la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, el secretario de Administración y Finanzas, Gerardo García Ricardo, y el secretario de la Rectoría, Octavio Ochoa Contreras. Víctor Aguilar, después de hacer una síntesis de la historia de la asociación civil, que fue la primera en apoyar a una universidad pública del país, expresó que con la solidaridad y la cooperación de la comunidad universitaria siempre será posible resolver retos que contribuyan al desarrollo y bienestar de la sociedad. En este sentido, dio a conocer que gracias a la Fundación Gonzalo Río Arronte, será posible concretar el programa Urgencia de Equipo, Urgencia de Vida, el cual pone a disposición de la sociedad un equipo de radioterapia. Con este equipo, la Universidad Veracruzana será la segunda universidad pública del país que, además de ayudar a enfermos oncológicos, posibilitará la generación y transmisión del conocimiento para el área de ciencias de la salud. A su vez, la rectora Sara Ladrón de Guevara habló sobre la empatía, valor al que calificó como uno de los más significativos en los que la Fundación UV ha sustentado su labor a lo largo de estos 25 años. Solo me resta, en nombre mío y de toda la comunidad universitaria, dar las gracias a la Fundación por extenderle la mano a la Universidad Veracruzana y por poner a prueba nuestra capacidad de conectar con los otros. Esa capacidad innata que solo puede redundar en beneficio de la sociedad, finalizó la rectora. Por su parte, el becario Óscar López Salvador agradeció el apoyo brindado por la Fundación y los padrinos, porque gracias a ellos se forman cientos de jóvenes que pueden continuar con sus estudios universitarios. También fueron entregados reconocimientos a miembros fundadores y titulares de la Fundación por su trayectoria, compromiso, valor y mérito. Ya son las 14:14. Bueno, hay una situación que siempre nuestros académicos están diciendo que es uno de los graves problemas de la vida cotidiana de esta universidad, los trámites para poder salir adelante, y sobre todo en la compra de equipo. Hay veces que hay fechas ya establecidas y el dinero llega después o mucho antes, ¿no? Entonces no coinciden y les cuesta mucho trabajo adquirir los equipos que son útiles para su investigación, ¿no? Entonces aquí se logró algo muy importante. La rectora Sara Ladrón de Guevara celebró los acuerdos alcanzados por investigadores y autoridades de esta casa de estudios respecto a cortar tiempos en la adquisición de equipo para proyectos de investigación, al encabezar la presentación de propuestas del Grupo de Trabajo de Investigación y Gestión Administrativa. La rectora consideró relevante que a través de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa se busque agilizar los trámites y respuestas a los académicos e investigadores que desean ser evaluados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Durante la presentación que tuvo lugar en la sala de juntas de la rectoría, Sara Ladrón de Guevara comentó que esta situación había significado aplazar los resultados en cuanto a proyectos de investigación. Por ello reconoció que la Secretaría de Administración y Finanzas flexibilice los procedimientos para adquisición de equipo en relación con los acuerdos tomados a favor del PRODEP y el Programa de Estímulos para el Desempeño del Personal Académico, resaltó la importancia de darle certeza a los investigadores nacionales o creadores artísticos, toda vez que significa un esfuerzo mayor involucrarse en estos procesos de evaluación externa. En tanto, José Manuel Velasco Toro, coordinador del Grupo de Trabajo de Investigación y de Gestión Administrativa, dio a conocer que la reunión tuvo como objetivo la presentación de avances y propuestas concretas que comenzó a operar en febrero de este año. Al explicar a detalle en qué consiste este proceso de adquisición de equipo, Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, subrayó que todos estos avances significan que las compras para recursos de investigación seguirán los procesos normativos de la universidad. Únicamente cambia el hecho de que podrán realizarse en cualquier época del año. Esa propuesta de ahorro de tiempo incluye los procesos de adquisición de equipos de cómputo, de software, de equipos de laboratorio y reactivos también. Por su parte, José Antonio Hernández Moral, titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, expuso la problemática que enfrentan investigadores y académicos que buscan ser evaluados por el PRODEP en cuanto a la tardía respuesta en su proceso por parte de ese organismo federal. Para ello, ha implementado también una estrategia de diálogo continuo con el PRODEP para garantizar que la atención sea más pronta. No, si definitivamente desde el escritorio de algunas oficinas se pueden poner fechas, se pueden poner exigencias, tiempos, pero la realidad, la dinámica es otra en las investigaciones y en la propia vida académica. Entonces hay que buscar la manera de que no se contraponga una cosa con otra y sobre todo pues se pueda cumplir con la adquisición de equipos para la investigación, que es algo muy importante, ¿no? Bueno, son las 14 horas con 16 minutos y es el momento de ir a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán Martínez. Buenas tardes a los compañeros que están allá en cabina, a Liliana y a la señora Soledad, que están trabajando en compañía de tu persona. Y bueno, hoy vamos a pasarles un reporte, una reunión que tuvo la rectora Sara Ladrón de Guevara esta semana con la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, conocida como AMEXCAN, donde ellos se presentaron, encabezados por su presidente, Juvencio Rocha Peralta, y los miembros José Villa y Javier González. Ellos radican en Estados Unidos, pero esta asociación se dedica a fomentar programas de apoyo a los migrantes mexicanos. Hay un dato interesante, Germán. Carolina del Norte es el estado norteamericano al que más veracruzanos en promedio llegan cada año a trabajar como jornaleros principalmente, y precisamente por eso fue que buscaron este apoyo y esta colaboración con la máxima casa de estudio. En este encuentro, la rectora destacó que a partir de los cambios ocurridos en Estados Unidos de Norteamérica, se abre una nueva solidaridad y es un momento propicio para aprovechar esta coyuntura. Para lo que te comentamos aquí, te dejamos el audio de la rectora, a ver si se escucha, Germán. Sí. Es importante que ustedes sean parte de la solidaridad de nuestra institución mexicana aquí, porque lo que observamos ahora es que para el regreso de estudiantes en todos los niveles educativos, y nosotros nos estamos preparando para el nivel superior, porque somos una universidad, pero ahí estamos haciendo esfuerzos importantes y nos parece que ustedes también pueden ser portavoces de que la Universidad de la Costa Verde está lista para recibir a estudiantes que decidan regresar o que sean deportados. Ese fue uno de las declaraciones de la rectora, quien también reconoció el grave problema que está sucediendo ahora con los estudiantes, con estos que se llaman Dreamers, que el gobierno de los Estados Unidos al parecer tiene intenciones de deportar. En ese sentido, la rectora destacó que se han hecho esfuerzos no solo institucionales, sino a nivel de educación superior en el país para poder recibir a estos estudiantes. Germán, aquí tenemos el audio. El trabajo que se está llevando a cabo ha significado muy complicado. Las Estas fueron algunas de las declaraciones de la rectora en el evento, a lo que respondió el presidente de Amexcan, Juvencio Rocha, que la comunidad migrante en Estados Unidos vive con miedo a ser deportada y arrestada. Por ello, esta organización busca construir alianzas con actores diversos y organizaciones de la sociedad civil y en México y en Latinoamérica. Reconoció también el apoyo de la Universidad Veracruzana y destacó que su esfuerzo está encaminado hacia realizar políticas públicas que hagan condiciones posibles de vida digna y sostenible para estas comunidades en Estados Unidos y también aquí en México, a los migrantes, Germán. Muy bien, David. Pues ese es nuestro reporte, te pasamos a Santiago. Más, déjame comentarte algo. El otro día platicando con Ariel Ortiz, que se dedica a los deportes, que los dueños del equipo de fútbol americano de las Panteras de Carolina del Norte, estaban interesados en transmitir aquí los partidos de fútbol americano, o sea, en algún medio de comunicación, sea radio y canal de televisión, claro, por la cantidad de veracruzanos que viven allá en Carolina y que aquí tienen familiares, y ellos pensaban que ese era un gran vínculo, el equipo de fútbol americano, con los habitantes de aquí de Veracruz y los trabajadores de Carolina del Norte, también originarios de este estado. Sí, de hecho, el presidente de Amexcan, Juvencio Rocha, comentaba en la reunión que él proviene de una familia que radica en Papantla, pero que muy joven tuvo que emigrar a Estados Unidos con su familia, y aún así él siente este apego y esta identificación con los veracruzanos que pues están ya haciendo comunidad en Carolina del Norte, y sobre todo pues este apoyo que brinda la Universidad Veracruzana, que se va a empezar, suponemos, a ver reflejado ahora que se endurezcan las políticas migratorias allá en Estados Unidos, Germán. Muy bien, bueno. Pues buena tarde a todos y les dejamos con Santiago Morales. Perfecto, vemos aquí, o escuchamos mejor dicho, a Santiago Morales, que viene llegando de Trinidad y Tobago, desde Puerto España, ¿no? Así es, Germán, luego de un partidazo que dio la selección mexicana. Ah, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, ¿verdad? Bueno. Bien, Germán, pues continuando con la participación de los deportistas de la Universidad Veracruzana en la próxima Universidad Nacional, que habrá de efectuarse en Nuevo León a finales de abril y principios de mayo. Platicábamos y comentábamos ayer sobre los 13 clasificados en judo. Esto es motivante porque da la posibilidad de conseguir medallas en esta justa nacional, y precisamente una de las seleccionadas, Estefanía Aulis Ramírez, en la categoría de 57 kilogramos, pues nos comenta sobre la posibilidad de ganar una medalla más, ya que el año pasado en Guadalajara obtuvo bronce, y sobre su participación hasta este momento. Bueno, a nivel federación ya he sido campeona nacional, y el año pasado obtuve tercer lugar por equipos en judo en la Universidad Nacional en Guadalajara, Jalisco. ¿Y las posibilidades de obtener medalla este año? Pues yo estoy entrenando, así que esperamos conseguirlo. Un buen número de participantes de la UV, no son 13. Esto habla de que se está trabajando bien en equipo. Sí, este año va un equipo fuerte. La mayoría ya somos seleccionados de años pasados desde Federación, desde niños. Entonces va un equipo fuerte. Y bueno, Germán, como lo comentaba la maestra Juliana Palma, este fin de semana van a tener concentración en Veracruz. Los muchachos no dejan de entrenar porque el objetivo es grande, representar dignamente a la Universidad Veracruzana allá en Nuevo León para mantenerse entre las 10 mejores instituciones del país, Germán. Perfecto, muy bien, Santiago. Es lo que tenemos esta tarde. Y lo que estuvo muy bueno fue anoche el partido entre el Águila de Veracruz y los Pericos de Puebla, ¿eh? Sí, sí. Empataron a 9. Empataron finalmente, sí, así. Un tomaidaca. No, y sobre todo la gran respuesta de la afición, exacto, Germán, que llenó totalmente el Deportivo Colón. Sí, exacto, muy bien, qué bueno. Bueno, gracias, Santiago. Saludos, buenas tardes. Viendo. Bueno, la directora general para la evaluación de docentes y directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Veracruz, Yolanda Edith Leiva Barajas, impartió una conferencia que se denominó Evaluación del Desempeño de Docentes y Directivos de Educación Básica y Media Superior. Esto aconteció en la USBI, Jalapa de la Universidad Veracruzana, y ahí comentó que, como en toda profesión, los docentes deben rendir cuentas a la sociedad y las autoridades educativas, mostrar a los padres de familia la labor de los profesionales a quienes encomiendan, añadiría yo, a sus hijos todos los días. Esto lo hizo ahí en la USBI y conectada a todas las demás regiones de la Universidad Veracruzana. Los organizadores de esta plática fueron la Facultad de Pedagogía Campus Jalapa, la Academia Mexicana de Educación de Veracruz y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Durante esta presentación, como les dije, enlazada por el sistema de videoconferencias con las demás regiones, Yolanda Leiva estuvo acompañada por Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, quien expresó que la educación es un pilar fundamental para lograr transformaciones y encaminarse a una sociedad que posea condiciones más democráticas y justas para quienes la integran. Yolanda Leiva enunció que al docente se le debe mirar como un profesional que toma decisiones continuamente, no solo dentro del aula, ya que la planeación de sus actividades la lleva a cabo fuera de ella. Esto lo dijo, además, que un catedrático no reflexiona sobre la efectividad de sus acciones. Esto lo añadió a la plática. No se mejora a sí mismo el catedrático y no enriquece su quehacer educativo. La académica compartió los resultados diagnósticos de un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que conocemos como UNESCO en Latinoamérica y el Caribe, sobre la dimensión de desarrollo profesional y formación continua de los profesores. En los resultados del diagnóstico se encontró que existe un gran desconocimiento de la heterogeneidad docente, falta de regulación de oferta académica, poca consideración de la realidad de las escuelas y del aprendizaje colaborativo y dificultades para la regulación y escasa pertinencia de la oferta de posgrados. Además, enfatizó que si autoridades, docentes y sociedades en general se unen con una finalidad en común, la labor educativa y la mejora de resultados en las escuelas, serán capaces de trascender todas sus diferencias, trabajar juntos y cohesionarlos entre sí. Ya son en estos momentos las 14:29. Vínculos. Le mandamos saludos a nuestra amiga Hilda Figueroa. Hola, Hilda. Como siempre pendiente de la transmisión de Voz Universitaria, manda saludos afectuosos y calurosos, saludo dinámico, dice. Gracias. Y nos muestra orgullosa una fotografía del boleto del metro, se ve que ya estuvo en la Ciudad de México, con el sello de la Universidad Veracruzana. Así. Yo así lo vi también. ¿Ya lo viste? Una conmemoración, ¿no? Con 20 años de la autonomía, así es, efectivamente. Bien. 20 años de autonomía, ese es un buen recuerdo, ¿no? Ya si uno anda en el metro en la Ciudad de México, en la hora pico, pues la autonomía prácticamente no existe, ¿no? Bueno, tenemos ahora aquí sí invitados. Vamos a recibir a nuestros invitados distinguidos. Gracias por estar aquí, la maestra Pilar Ortiz y el doctor Edgar García Gaudiano. González, perdón. Perdón, aquí le pusieron García, disculpe, nos fuimos con el nombre de nuestro director editorial. Bueno, usted es el director del Instituto de Psicología. No, de investigaciones en educación, exactamente. Y Pilar acaba de ser galardonada y nos da mucho gusto que nos va a platicar sobre este premio, esta distinción. Bienvenidos. Hola, Pilar. Muchas gracias. Pues ese premio, recién nos avisaron que me lo iban a otorgar en el 28 de septiembre en el marco de un congreso de traducción e interpretación de la Fundación Italia Moraita. Por tu trabajo de traducción, que a veces no reconocemos esta labor importantísima de la traducción, pero gracias a eso conocemos grandes textos. Sí, así es. Yo he estado trabajando desde 2005 para acá en que se reconozca el trabajo de la traducción y de los traductores, porque a veces es muy raro, ¿no?, que incluso en los libros aparezca el nombre del traductor, sí, o que cuando se hace una cita bibliográfica aparece el nombre del autor, pero nadie piensa en el traductor. Y si pregunta a uno a alguien, a ver, dame el nombre de tres traductores reconocidos, difícilmente los recuerda, ¿no? Sergio Pitol, conocemos a uno grande, ¿no? A Sergio Pitol, Premio Cervantes, y bueno, que vive aquí en esta ciudad, ¿no? Pero hay otros traductores como Mario Muñoz, como José Luis Rivas, sí, sí, sí, que también tienen mucho reconocimiento. Y es una gran responsabilidad, es una actividad de una gran responsabilidad, imagínese. Claro, claro que sí, hay que saber lo que se está haciendo, hay que saber interpretar, hay que saber comprender muy bien en la lengua de partida para hacer una buena traducción en la lengua de llegada, que sea congruente. Porque comentaba con el doctor González Gaudiano, no se trata nada más de traducir palabras, sino de traducir la cultura, el contexto. El concepto. El concepto, sí. Y bueno, también quería yo comentar, bueno, en primer lugar que les agradezco mucho que nos hayan invitado y agradecer a todos los que nos escuchan. Y también quiero agradecer al doctor González Gaudiano porque les quiero contar que fue él quien me propuso. Yo vi la convocatoria para el premio y fui, le comenté y me dijo, pues sí, dice, te vamos a proponer y él me propuso. Después él, cuando supo que me habían entregado el premio, le dio mucho gusto, pues porque somos parte del instituto, él es el director. Inmediatamente llamó al Universo, me entrevistaron, que fue la entrevista que ustedes leyeron hace una semana, la cual me dio mucho gusto escucharla en Radio V. ¿Y es por obra o por obra completa de traducciones o por una en específico? Es por una... He ganado otros premios por obra, pero esta es por una trayectoria. Es una trayectoria, se dice fácil, de 30 años. Por eso son tantos libros. Mucha gente me pregunta... más de 200 libros, ¿a qué horas vivías o cómo le hacías? Pero son 30 años de trabajo ininterrumpido. No quiere decir que me haya dedicado solamente a la traducción, porque no se puede vivir de la traducción. Sería mentira que yo les dijera, se puede vivir de la traducción. Tal vez unos cuantos sí lo logren. Pero yo he combinado mi trabajo de traductora con el de docencia y algunos otros comisiones que he desempeñado. Con el que sí obtuve un premio fue yo le llamo premio, fue la beca del Fonca para traducir el primer libro de Marcel Proust, Los placeres y los días, que contiene el germen de todo lo que sería la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Así que traduces del francés. Del francés, sí. ¿Particularmente francés o también inglés? Del inglés no, siempre me ha gustado mucho el francés, entonces es de la única lengua que hago traducciones. Eso comentas en la entrevista que te hicieron en el periódico Universo, que un maestro de alguna forma te puso en un problema, ¿no? Sí, Carlo Antonio Castro, que un día nos dijo, ustedes tienen la desgracia de ser monolingües, cuando yo estaba estudiando, y yo me quedé muy impresionada, dije, sí, es cierto, yo soy monolingüe, tengo que remediar esa situación, y de ahí pues me dio por estudiar otra lengua, y la lengua que siempre me ha fascinado es el francés. ¿Eres egresada de qué licenciatura? De la licenciatura en francés. Ah, muy bien. Y luego, tengo la maestría en educación, pero mi tesis fue sobre la traducción. Y mi doctorado es en ciencias del lenguaje y también hice una tesis sobre traducción. No, muy bien. Además, en estos 200 libros que has llevado a su traducción, han sido diversas editoriales en las cuales has participado, ¿no? Sí, así es, para el Fondo de Cultura, para Larús, para Santillana, Taurus, Ediciones Sin Nombre. ¿Qué género se te dificulta más traducir? ¿Poesía, novela, narrativa, ensayo? Pues poesía, la verdad yo no me atrevo todavía a traducir poesía, ¿no? Sí. Juan José Arreola decía que traducir poesía es imposible. Y tenemos un ejemplo de un traductor de poesía que es Octavio Paz. Aunque se le critica que no traduce, sino que interpreta y hace su propia versión. Coautor, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé si conocen el texto del Desdichado de Gerard de Nerval. No. Que él, el Fondo de Cultura publicó una revista donde hay traducciones de varios autores, Homero Arigis y Octavio Paz, entre otros, y cada uno hace una versión diferente. Qué interesante. Sí, entonces ese texto lo he trabajado con mis estudiantes y algunos incluso se enojan, pero esa no es traducción, esa es una adaptación, me dicen, pero bueno, es Paz. También José Luis Rivas es un experto en hacer traducciones de poesía. Sí, ¿no? Sí, así es, sí. Y hay que platicar con el autor, eso es bueno. Bueno, cuando está vivo. Bueno, a mí me ha tocado trabajar en la mayoría de los autores que ya fallecieron, pero me ha tocado trabajar con Annie Cohen, que traduje La dura madre, El edificio invisible. Que se publicó en la UV. Y con ella ha sido fácil comunicarme con ella y preguntarle qué quisiste decir aquí o qué opinas al respecto, aunque hay colegas que dicen que es mejor no hablar con el autor, porque luego autor, si no conoce la lengua de llegada, en este caso el español, puede reinventar cosas, ¿no? Pero bueno, he tenido suerte porque me han dejado mucha libertad, igual con Monique Prou, para traducir el libro de Las auroras montreales, que también publicó la UB, que fue un libro que trabajé con mi cuerpo académico. La canadiense. Me acuerdo que nosotros decíamos que era una escritora canadiense y ella nos pidió que corrigiéramos que era escritora quebequense, que no es lo mismo. Y que se presentó en Guadalajara, por cierto. Sí, así es. En la Feria del Libro de Guadalajara presentamos su libro y tuvo mucho éxito. Y bueno, está también Edgar González Gaudiano con nosotros, como ya dijimos hace un momento, el director del Instituto de Investigaciones en Educación. Pues es un orgullo más para el instituto este premio, ¿no? Por supuesto. En el instituto, desde la incorporación de la doctora Pilar Ortiz, hemos intentado fortalecer esa línea de traducción como un área de investigación que es muy importante. De hecho, prácticamente cualquier persona que quiera hacer investigación en este momento se ve obligado de algún modo a traducir, porque necesitamos consultar a muchos autores en lenguas diferentes de la nuestra, y eso, aunque sea para consumo de uno mismo, para uso personal, estamos en el ejercicio de tratar de interpretar el sentido de lo que los autores nos están diciendo para poderlos incorporar fielmente a la investigación, a los procesos de investigación. Entonces, bueno, pues el contar con una especialista como Pilar ahí nos ayuda mucho en toda esta idea de fortalecimiento de este campo. De hecho, le hemos pedido de repente que nos traduzca textos o artículos importantes, como uno que nos tradujo sobre la doctora Lucy Sobé, también quebequense, por cierto, que recibió el honoris causa de la universidad. Y que posteriormente fue publicado en nuestra revista CPV en el instituto. Este es un artículo traducido por Pilar. Es una tarea fundamental realmente la traducción, ¿no? Sí, así es. Y bueno, para la vida actual, sobre todo en la globalización, etcétera, ¿no? Necesitamos traducir, como dices, para todo. Claro. Y tremenda responsabilidad. Así es, y mucha gente se queja de las malas traducciones, pero nadie se preocupa por formar traductores. Entonces yo creo que ya sería tiempo, ¿no?, de que en la universidad hubiera estudios especializados para traducción, un diplomado, una maestría. Ahora estamos muy contentos porque en la UNAM ya va a tener una licenciatura en traducción. Ah, muy bien. La acaban de anunciar hace unos días apenas. Y hay organismos internacionales, ¿no?, que están unidos para mejorar la traducción y la visibilidad del traductor. Sí, así es. Porque ni siquiera lo ponen en la portada, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, hay editoriales como Verde Alago, como Taurus, que ya ponen el nombre del traductor en la portada. Yo he tenido la suerte de que ya aparezca mi nombre ahí. Entonces es muy, muy satisfactorio, porque la verdad es un trabajo muy duro. Hay que reescribir, hay que rehacer el libro, y eso es algo que la gente no comprende. Es otra autoría. Sí, es otra autoría. Mis estudiantes pensaban, bueno, pues es que nada más se traduce palabra por palabra, y después se dan cuenta y dicen, no, qué difícil. Qué difícil es esto, ¿no? Incluso como traductores necesitan estar inmersos en la cultura del idioma. Por supuesto. Claro, si no, ¿cómo se puede comprender, ¿no?, lo que dice el autor para poderlo trasladar a la otra lengua? Pienso en algunas traducciones que se han hecho de Pedro Páramo, ¿no? Sí. En inglés, en francés, otros idiomas. ¿cómo le hará el traductor? Porque no es nada sencillo. No, es dificilísimo. Hay una tesis de la Facultad de Letras que la hizo sobre una traducción al francés y encontró muchas inconsistencias ahí. Porque claro, por supuesto. De palabras muy sencillas para nosotros y que nos... Pues ellos la cambian, es como decir crepa en lugar de tortilla, ¿no? Sí, nada que ver. Por decir algo atole, ¿no? Ah, exacto. ¿Cómo? Entonces se pierde el color local, se pierde toda esa riqueza, ¿no? Sin duda. Sí. Es un acto creativo, no es un acto mecánico, ¿no? Claro. Es lo que de algún modo tiene que revalorarse, sobre todo en los espacios académicos, que es donde estamos trabajando tanto eso todo el tiempo. Y además de todos esos procesos pedagógicos que hay dentro del instituto, que hacen estas líneas, por ejemplo, la traducción, también está la de educación ambiental, que es muy importante, ¿no? Educación ambiental para la sustentabilidad. Tenemos otra también muy fuerte, una línea fuerte, encabezada por el doctor Gunter Dietz, que es el de la educación intercultural. Tenemos otra más sobre actores académicos y actores y disciplinas académicas, y una más sobre ética y educación. Son las que por el momento están ahorita desarrollándose en el instituto. Hay una nueva, una reciente, que es la de territorio, aprendizaje, comunidad y es un nombre muy largo. Es muy largo, pero más o menos esos son los tres de los temas importantes de esa nueva línea de investigación. Claro. Sí. Y además también está Irlanda Villegas en el instituto, que también es traductora, ¿no? Ella también está en el mismo cuerpo académico, y también está el doctor Miguel Figueroa. Celia Contreras, Erwan Morel, Benoit y Diana Luz. Diana Luz también, somos 9, Cristina Kleiner. Muy bien. Entonces todos traducen, organizamos eventos y... Bueno, ya consideramos que ya tenemos la planta docente para un posgrado. Muy bien. No, pues maravilloso. Próximamente seguro se va a armar, ¿no? Pues vamos a ver si lo logramos. Y entonces va a ser el 28 de septiembre, va a ser en Italia. En México. En México, sí. En ese congreso, sí. Ahí va a ser la entrega porque se dan 4 premios. Uno es a la interpretación comunitaria, otro es a interpretación. Otro es a una tesis de doctorado sobre traducción y el que me otorgaron a mí, que es el de traducción. El más importante. El más importante. Sí. Esa fundación la encabeza Gonzalo Celori. Pues es el que se comunicó con nosotros para informarnos sobre esta importante designación. Gonzalo Celorio, la fundación que lleva ese nombre, ¿no? Precisamente. Sí. ¿Cómo se llama? Italia Moraita. Era traductora, intérprete, ganó muchísimos premios internacionales por su labor y por toda la lucha que llevó a cabo para visibilizar tanto la traducción como la interpretación. Celorio estuvo al frente del Fondo, ¿no? De Cultura Económica, me parece, ¿no? Pero el papá. Ya. Sí. Y además está muy cercano la fecha del Día del Traductor, que es el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, el Día de San Jerónimo, y el patrón de los traductores. Exactamente. Sí. ¿Verdad que tradujo la Biblia del arameo al griego o cómo estuvo? ¿No te acuerdas, San Jerónimo? Del latín. Ah, de latín al... Al latín vulgar, porque para que fuera conocida por todo el pueblo. Así es. Pues muy bien, Pilar, pero muchas felicidades. Edgar González Loviano, ¿tiene algo más que agregar? No, orden. Pues igual que Pilar, yo también les agradezco mucho el espacio que nos conceden para dar a conocer el resultado de esta importante designación a una de nuestras académicas. Así es. Qué orgullo. Felicidades. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy agradecida con ustedes por todas sus atenciones. Es un orgullo más para nuestra universidad, ¿no? Y también con Edgar González Gaudiano, pues en cualquier momento nos encontramos en las gradas de Ciudad Universitaria apoyando a los Pumas, ¿no? De los Pumas, somos fans del mismo equipo. Así es, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Para tener en cuenta. nos vemos. Mucho gusto de poder identificar una voz con un... Ay, qué lindo. Muchas gracias. Los oigo todo el tiempo. Mira qué buena lisonja salió al aire. Muchas gracias, doctor. Usted es muy amable. Bueno, que les vaya muy bien. Nosotros seguimos aquí con la información. Ahora vamos a hablar del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, es decir, Metro. Emitió 10 millones de boletos para conmemorar los 20 años de autonomía de la Universidad Veracruzana. La venta de los boletos a los usuarios del metro de la capital de la República inició el 20 de marzo y continuará en el transcurso del presente mes hasta agotar la emisión. El metro reconoce a diversas instituciones o a personajes por sus aportes a la sociedad mexicana a través del diseño de un boleto distintivo, el cual llega a los millones de pasajeros de este servicio de transporte para que identifiquen y reconozcan a quien ha merecido tal homenaje. Qué manera de promover algo, ¿verdad? Imagínate a toda la gente que llega y se entera. El tiraje de los boletos dedicado a la Universidad Veracruzana significó un reconocimiento a las tareas de esta casa de estudio en sus propósitos de crear, conservar y transmitir la ciencia, la cultura y las artes, así también para destacar el significado de la autonomía obtenida el 30 de noviembre de 1996 con la publicación de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana en la Gaceta Oficial. Ya en anteriores ocasiones, organismos de alcance nacional se han unido a la Universidad Veracruzana para festinar sus más importantes acontecimientos. Por ejemplo, en el marco de las celebraciones por el 70º aniversario de la fundación de la universidad, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo, mientras que el Servicio Postal Mexicano emitió un tiraje especial de estampillas y hojillas filatélicas conmemorativas. Muy bien, felicidades. Ya son las 14:48. Bueno, recuerden que este año nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está cumpliendo 100 años de promulgada y aquí hemos venido leyendo los artículos que la componen. Hoy corresponde al artículo 68, que dice lo siguiente. Sobre estos artículos que hemos hablado en estos días, tienen relación con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, esto dice el artículo 68. Las dos cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, entonces el Ejecutivo terminará la diferencia eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. O sea, en este caso el presidente tendría que decidir en caso que las cámaras de diputados y senadores ya no estuvieran en la Ciudad de México. Ninguna cámara podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra. Eso es lo que dice la Constitución. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Al culminar la Universidad Regional de Tlaxcala, se amplía la delegación de los halcones de la Universidad Veracruzana para el evento nacional que se va a realizar en Nuevo León, logrando al boleto elementos de voleibol de playa, judo, karate-do, tenis de mesa, halterofilia, atletismo y triatlón. Habrá presencia de los halcones de la Universidad Veracruzana en la Universidad Nacional de Triatlón con Mayra Castañeda, quien ocupó el segundo lugar en su categoría defendiendo los colores de la región 7. Ahora estará enfrentándose a lo mejor del deporte estudiantil a nivel nacional. Por lo que respecta al fútbol, Emilio Gallegos, entrenador del equipo de los Halcones, señala que es una gran oportunidad regresar a la Universidad Nacional en esta disciplina deportiva. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bien, pues las actividades correspondientes al Festival Día Mundial del Teatro, así se llama, Festival Día Mundial del Teatro 2017, fueron inaugurados por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, en las instalaciones de la Unidad de Artes, en donde seguirán presentándose hasta el sábado 1 de abril. En este evento, que fue organizado por estudiantes de la Facultad de Teatro, Participan alumnos de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, así como universidades de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Colombia y Estados Unidos de Norteamérica. La rectora afirmó que el teatro es un espacio para reflexionar sobre las dificultades que hoy en día enfrenta la humanidad. También recordó que el Día Mundial del Teatro se realiza desde hace 55 años a petición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, mientras que en Jalapa se hace esto, o se celebra desde hace 14 años. Cada año se le pide a alguien que haga una carta, la cual se lee en todos los recintos donde se celebra este día, y en esta ocasión la carta la realizó Isabel Hoppert, quien expresó que no solo el compromiso que debe tenerse con esta disciplina, sino con los seres humanos, es también ante las dificultades que hoy se enfrentan. Puntualizó Hoppert que el año pasado la Universidad Veracruzana recibió un reconocimiento por parte de la UNESCO por ser considerada el pilar del teatro en México, producto de la enorme tradición teatral y de trabajo cotidiano que se hace en la facultad. Las artes, particularmente el teatro, nos dan ese espacio de magia y de libertad. En tanto, bueno, ahora en el turno de Nerio González Morales, director de la facultad anfitriona, dijo que este arte tiene un compromiso con la sociedad de expresar, mostrar y demandar la situación que se vive en el Estado y en el país. El teatro puede generar lazos de amistad, es nuestro anclaje identitario, porque al dar la tercera llamada podemos ver que aún vale la pena vivir una y otra vez, dijo Nerio. En el evento estuvo Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa, quien reconoció el trabajo y el esfuerzo que hace la Universidad Veracruzana por organizar e impulsar el teatro, porque gracias a estos eventos culturales se pueden tender lazos de comunicación con la sociedad. La lectura de la carta elaborada por la actriz francesa Isabel Hoppert estuvo a cargo de Juan Volado, este personaje inolvidable, interpretado desde hace 20 años por la académica Adriana Duch. El festejo concluyó con la presentación de La Barricada Jalapa, que puso a bailar a los asistentes. Felicidades, ya son las 14:52. Así es, nosotros ya prácticamente nos estamos despidiendo aquí de Voz Universitaria, pero antes le mandamos también saludos a la señorita Maribel, que también nos escucha todos los días. Ah, gracias Maribel. Gracias Maribel, dice que cómo va a ser que la crisis está en nuestra mente solamente, ¿no? Dice, ¿qué le pasa? Solo a él se le ocurre. Dice que si así fuera, dice, más del 70% de la gente ya hubiera solucionado sus problemas, ¿no? Es que el otro día comentábamos que esa gente no aterriza, o sea, levitan, entonces no saben la problemática a pie. Uh-huh. Esa es la que hay que vivir, ¿no? Y exactamente. La que hay que convivir, pues, sí, no saben verdaderamente lo que pasa en este país. Uno empieza a leer el verdadero infierno que sufren los ciudadanos cuando tienen un problema legal y tienen que ir a los tribunales. No, por ejemplo. No, terrible. Ay, terrible, sí, el asunto, ¿eh? Terrible. Pero bueno, así son solamente comentarios que surgen aquí también y que gracias a nuestros radioescuchas están pendientes de ese informativo, pues también nos hacen llegar, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, gracias. Pues nosotros ya nos vamos. En esta ocasión nos esperamos hoy en la noche a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria. Y mientras, pues nosotros le agradecemos como siempre a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, así como también agradecemos a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias, hasta pronto. Aquí estamos mañana a las 14 horas o hoy en la noche a las 20 horas. Gracias, buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.